Hoy traemos el caso de Joana Ramallo, que se ha tratado varias veces acá en la radio, pero bueno, hay algunas novedades que queríamos comentar. Veníamos hablando mucho de Santiago Maldonado, de su desaparición forzada. Hace poquito se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Y es necesario empezar a visibilizar también una lucha que ya lleva más de dos meses, largo más de dos meses, porque desde el 26 de julio, alrededor de las 8 de la noche, en 1:63, entrando a un baño de la estación de servicio que se encuentra en esa esquina, fue la última vez que vimos, que pudimos rastrear, de hecho, a Joana Ramallo. Su mamá Marta y numerosas compañeras, compañeros y organizaciones están acompañando su búsqueda. Y lo que hoy venimos a traer es un caso más entre miles, pero que recibe una muchísima menor dimensión y difusión de lo que es realmente el problema que estamos hablando, que es la desaparición forzada de niñas, de adolescentes y de mujeres para trata con fines de explotación sexual. Esa es, digamos, el entramado donde hoy se encuentra Joana desaparecida y retenida contra su voluntad. Y bueno, digamos, muchas veces esto está invisibilizado, no solamente porque vivimos en una sociedad machista, sino también porque esa fuerza de lucha, de organización que se llega, y que se llega con muchísimo silencio de quien debería asegurar la aparición con vida de Joana y de tantas otras pibas, que es la justicia y el Estado a través de los medios que dispone para la búsqueda. Sí, por ahí fortalecer la idea de la desaparición forzada, que tan instalada vino a través de la lucha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, pero que sobre Joana Ramallo a veces no se le pone la misma carga, ¿no? Que también es una desaparición forzada, que sí hay una denuncia, que bueno, en un rato vamos a estar comunicados con una compa que nos va a contar un poco más de la parte judicial, pero sí se ha radicado una denuncia en el fuero federal, para que se tome dimensión de lo que no se ha investigado en la primera instancia sobre no solamente la desaparición forzada, sino también la red de trata que está detrás y todas las vinculaciones del aparato judicial, del aparato policial también. Y que es importante reforzarlo porque en la desaparición forzada no solamente tiene que ver con que se lleve a cabo por agentes de las fuerzas represivas, como fue en el caso de Santiago, que se sabe que fue la gendarmería, sino también el no actuar y el encubrimiento por parte de funcionarios del Estado, en este caso en el de Joana, es más que visible. Eso también forma parte de una desaparición forzada. El hecho de que no solamente que haya vinculación del aparato represivo, sino también el incumplimiento de los deberes de funcionario público, en este caso, para no investigar, eso también forma parte de una desaparición forzada. Sí, totalmente. Lo que hoy tenemos es, en base a una denuncia que hizo la madre el mismo día de la desaparición, a las pocas horas que su hija no volvía a la casa, es una averiguación de paradero que está a cargo de la investigación la fiscal Bettina Lacky. Y ahí lo que tenemos es algo muy paradójico, porque rápidamente se instaló que es una piba joven que podía ser víctima de una red de trata, y una averiguación de paradero, ¿quién la investiga? Si está en un juzgado provincial. La policía bonaerense. La misma policía bonaerense que ejerce el control territorial donde funcionan estas redes de trata, y que no solamente ejerce ese control, sino que se beneficia económicamente, porque sabemos que hay un vínculo de protección que está dado a través de muchísimo dinero que circula, ¿no? Que esto es muy fácilmente relacionable con un hecho que tomó Estado Público hace muy poquito tiempo, que son los cientos de miles de pesos que van apareciendo sistemáticamente, comisaría tras comisaría, que forman parte o de la caja chica o de los sobresueldos que se van llevando comisarios, subcomisarios, tenientes, digamos, todo el escalafón de la policía bonaerense. Entonces, estamos a dos meses y días de la desaparición de Joana Ramallo, y es una fuerza que está vinculada estrictamente con el control territorial de la trata, la que está buscando su paradero. Y lo que muchas veces dijo Marta hasta cansarse es que Bettina Lacky, la fiscal, sostiene todavía hasta hoy que Joana se fue por su propia voluntad. Que ella no descarta que Joana, hace dos meses y medio, cuatro marchas mediante, siga estando, digamos, ida de su casa porque así lo decidió. Siempre cuesta cambiar la carátula en muchas de las causas, pero uno se pregunta qué hay detrás, porque no es simplemente un cambio burocrático o un trámite, sino que hay también una decisión política, más allá de que sea una fiscal la que debería hacer esto, quizás se tiran la pelota pasando al fuero federal, quizá también hay una connivencia o encubrir a estas fuerzas policiales o esta fuerza de seguridad que vos recién nombrabas. La pregunta es, Marta sigue firme denunciando, las organizaciones sociales están firmes, pero ¿qué va a pasar? Digo, ¿se puede declarar incompetente esta fiscal? ¿Qué puede pasar con algún juez que pueda llegar a intervenir después de tantos meses o algún otro fiscal de otro fuero? Digo, en esa parte legal, jurídica, quizás se nos escape, por eso le consultamos. Sí, ahora a partir de la denuncia que se hace la familia, acompañado por organizaciones en el fuero federal, es el fiscal federal el que le pide, digamos, al juez federal que intervenga. El juez lo que hace, sí, es una, digamos, como que ahí lo que choca es la cuestión de la competencia. Entonces, como sí hay una causa, no se puede iniciar una causa nueva, le pide al juez de provincia, que en este caso es Garmendia, que se declare como incompetente en la causa. Entonces, ahí pasa a ser investigado por el fuero federal. En eso, digamos, que veníamos como averiguando un poco más finamente, pueden pasar dos cosas. Una es que acepte su incompetencia y siga la causa en el fuero federal. Y la otra es que lo rechace. Y en el rechazo seguiría la causa con la carátula de búsqueda de paradero. Y en eso también la fiscal Lucky está facultada para seguir instruyendo a la jueza Garmendia para que rechace, justamente. Tenemos testimonio, tenemos entrevista telefónica para compartir. Sí, una compañera chana que está muy metida en la búsqueda de Joana, que está acompañando a Marta, a la familia, a amigos y amigas, nos va a contar un poco cómo viene. Chana, no sé si estás por ahí, ¿nos estás escuchando? Sí, hola chicos, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Bien. Bueno, queríamos saber que nos puedas actualizar cómo viene la búsqueda, la movilización. Sabemos que pasaron por dos tomas, una del Consejo de la Mujer, otra de Fiscalía, si eso ha dado resultado, y cómo viene ahora, bueno, la nueva intervención del Fuero Federal. Sí, mira. Nosotras lo que entendemos es que sí, claramente, todo ha dado resultado, leyéndolo como parte de un proceso, ¿verdad? Parte del proceso colectivo, donde todos los familiares, todas las familiares, amigas, amigos y organizaciones, digamos, hemos venido pensando diferentes estrategias de intervención, y las que vos mencionabas, digamos, fueron parte de ese entramado de organización, y entendemos que hoy estamos en una situación mejor, entendemos que no es la ideal. Ahí escuchaba un poco lo que venían charlando, y solo para contarles, digamos, logramos que el Tribunal Federal tomara la causa. La jueza Garmendia ya firmó los papeles que tenía que firmar, que es declararse incompetente, así que la causa está toda ya en el Tribunal Federal. Lo que hemos, en el Tribunal Federal, digamos, para que sepa la gente, digamos, el juzgado federal número uno es el que le tocó a la causa esta, y el juez es el juez Kreplak, que se reincorpora el lunes porque creo que tenía carpeta médica o algo así, bueno, cuestión que se va a incorporar el lunes de lleno a la causa, y el fiscal que toca, digamos, es Hernán Shapiro. Un poco para contarle a la gente que por ahí no tiene idea, digamos, en el juzgado provincial, digamos, las instrucciones las realizan los fiscales, en este caso, como mencionaban ustedes, las realizaba Lucky, y Garmendia, digamos, seguía la luz que le indicaba Lucky, digamos, acá en el Tribunal Federal es diferente, digamos, quien lleva la investigación adelante y quien determina todas las instrucciones que se van a hacer es el juez, ¿sí? Y el fiscal acompaña y aplica lo que el juez pide. En ese sentido, ya tenemos grandes cambios, digamos, ¿no? Tenemos todas las expectativas puestas, ¿no? Sabemos que en realidad a Joana la vamos a encontrar por la presión que estamos metiendo, pero entendemos que la justicia tiene los mecanismos necesarios para generar la búsqueda que nosotros no podemos llegar a lograr. Digamos, ya se han acercado, ya han hablado con Marta, que es la mamá de Joana. Ya hay cambios, digamos, ¿no? con Lucky costaba mucho acercarse, no sé si están al tanto, digamos, pero se hizo una concentración, una radio abierta, en el primer momento, digamos, fue el primer acercamiento que tuvimos a la causa, y fue la primera instancia en la que nos encontramos con ella, y ya después de ese momento, digamos, todo se puso más tenso, ¿no? Se puso más tenso claramente pues no estábamos de acuerdo con la línea de investigación que ella venía llevando adelante. Bien decían ustedes, digamos, que venía negando el pedido de cambio de carátula sin ningún argumento válido, no existían argumentos, ni tampoco además apartar a la fuerza de la policía provincial, digamos, en la investigación. Sandra, ahora el cambio, sí. No, te hago una pregunta. Si se continúa, digamos, la línea de investigación sobre la red de trata, no avanzó por ese lado. Si hay elementos en la causa, ¿van a ser tenidos en cuenta por el fuero federal? ¿Se inicia de vuelta? La causa que ya se inició ahora, a partir de la denuncia que hicimos la otra vez en tribunales, digamos, es por delitos relacionados con redes de trata, digamos. O sea, la causa ya tiene ese carácter de investigación. Lo que se hace ahora es que toda la investigación desarrollada durante el juzgado provincial, digamos, pasa directamente al juzgado federal, y en tribunales federales lo que hacen es hacer una revisión completa de la causa y volver a iniciar la investigación, digamos. O sea, supongamos, en el caso de que se hayan hecho allanamientos en algunos sitios, bueno, rever si se vuelven a hacer o pedidos de allanamiento en esos lugares o en lugares nuevos, digamos, ¿no? Indicios en la causa hay un montón. Y para nosotras y para nosotros, digamos, está claro que la desaparición de Joana está atada directamente al delito de las redes de trata. Estamos convencidas y convencidos de eso, lo dijimos desde el primer momento, pero entendemos que hay una gran falencia dentro del Poder Judicial, sobre todo en lo que es la provincia de Buenos Aires, supongo en Argentina, igual a nivel general, digamos, entendemos, tenemos una justicia súper patriarcal, súper colonialista, súper, no tienen, digamos, una perspectiva clásica claramente, y entendemos que son condiciones que empeoran situaciones de víctimas, ¿no? Chana, en el día de ayer se conoció que quedaron en libertad los integrantes del clan Alé, este clan que estuvo vinculado al secuestro de Marita Verón en la provincia de Tucumán, y vos recién hablabas de la justicia, y también hemos nombrado aquí a los familiares. Vos, que quizás estás en contacto con Marta, la mamá de Joana, ¿qué dice ella? ¿Qué siente? ¿Cómo lo vive todo esto? Más allá de su lucha visible, que lo podemos ver en diferentes actos y en diferentes movilizaciones. Sí, Marta en realidad lo vive desde ser madre terriblemente y tiene una lectura política muy clara, digamos, ¿no? Entiende que la desaparición de Joana no es un caso aislado, entiende que tiene que ver con ese entramado corrupto que es el que hace que desaparezcan a las pibas para ser vendidas, prostituidas, drogadas, torturadas. Eso lo tiene muy en claro, digamos. Fue una de las primeras que se enfrentó a diferentes oficiales de la DDI y del Poder Judicial, digamos, ¿no? Enfrentarse desde el enojo, obviamente, ante la impotencia de ver que no estaban buscando a la hija, claramente. Entonces, en ese sentido, digamos, tiene una claridad política que es la que, digamos, guía que todas las organizaciones estemos acompañándola. Sí, no, como para ir cerrando, no dejar, hace un rato hablábamos de la complicidad, de que para que una red de trata funcione no solamente es el aval y la vía libre que da el Poder Judicial, sino también el accionar directo de las fuerzas represivas. En este caso, por jurisdicción le toca a la Comisaría Novena, ¿no? Donde fue, digamos, en la zona donde fue desaparecida Joana. De la Comisaría Novena tenemos un amplio prontuario como para nombrar, en el caso, por ejemplo, de Víctor González, ¿no? que y Miguel Bru, sí, histórico, del accionar de la policía en este caso también, ¿no? Sí, sí, digamos, ahí en esa, justo en esa zona tenés la Novena y a un par de cuadras tenés a la DDI, digamos, dos de los símbolos creo que más golpeados de, si se quiere hablar de lo que sería una buena policía, digamos, no serían los casos, básicamente. Nosotras y nosotros entendemos, digamos, y no sé si por ahí ya lo comentaron, digamos, pero hace dos semanas uno de los familiares de la familia fue golpeado y violentado por oficiales de la DDI. Entonces, después de eso no te queda ninguna duda, básicamente, que no solamente ellos garantizan y dejan o generan espacios y dan la vía libre para que este sistema entramado corrupto funcione, sino que son parte necesaria, ¿no? No es que hacen de cuenta que miran para otro lado, sino que son parte constitutiva de este delito. Cuando hay una búsqueda de personas o búsqueda de paradero, quien te busca es la policía, y si esa policía es la que estuvo detrás de esta red de trata o es la que te estigmatiza o te persigue todos los días, lo que menos vas a querer es que esa policía te encuentre. Chana, te agradecemos el contacto con Radionauta y seguimos al tanto. ¿Qué pasa? Seguimos atentos y atentas a qué pasa con Johanna Ramallo y seguimos pidiendo por su aparición. Gracias a ustedes. Que tengan buena jornada. Hablábamos con Chana, militante y justamente quien está cercana a la familia de Johanna Ramallo y que sigue paso a paso, también como los compañeros y compañeras del colectivo Contra el Gatillo Fácil, lo que está pasando en el caso Johanna Ramallo. Sí, solamente para agregar un dato sobre en dónde se enmarca esta problemática y que Johanna es una de las tantas pibas. Según la Procuraduría contra la Trata y la Explotación Sexual y un organismo que se llama Acciones Coordinadas contra la Trata de Personas, en el año 2016 al año 2016 hay más de 3.228 niñas, adolescentes y mujeres adultas que están desaparecidas por razones de trata de explotación sexual en la República Argentina. Y lo que se sabe, por los promedios que se han hecho de las edades de estas mujeres cuando desaparecen, es que el promedio de mayor riesgo es entre los 12 y los 18 años. Entonces también estamos hablando de todo esto cuando hablamos de una piba que desaparece en la Ciudad de La Plata o en cualquier otro punto del país. Recién mencionaba el clan Ale en Tucumán y la jueza de aquella provincia dijo cumplieron con la prisión preventiva sin haberse producido ningún intento de fuga. Y ahora hay dos integrantes de este clan, de esta familia, que están libres, o por lo menos en sus domicilios, pero quien dice que no puedan seguir con las suyas, fue probado en su momento y Marita Verón sigue sin aparecer. La justicia de Tucumán, como decía Chana hace un rato, y la justicia de este país y de tantos otros, no tiene una conciencia de clase, no tiene justamente una mirada muy patriarcal, y justamente a la hora de cambiar carátula, como hablábamos un rato, miran para otro lado, y a la hora de dar respuestas a los familiares y atender a los familiares y recibirlos, también miran para otro lado. Sí, quizá, digo, cuando decimos cómo es el accionar patriarcal de la justicia, queda claro en esto que vos aclarabas recién. Cómo en los casos, por ejemplo, de autodefensa, como fue el de Noelia Benítez, el de I, cuesta muchísimo llegar a situaciones de excarcelación, ¿no? De pedidos de excarcelación y que sean efectivos cuando fueron actos en legítima defensa, en defensa propia. Y cómo en los accionares de los machos violentos, de la policía que desaparece, enseguidita se levanta la preventiva o se dan beneficios de morigeración de pena y demás.